Gobierno. Y estamos en línea con una persona que es amiga de la casa, Guillermo Robledo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda, Rodrigo? Saludos a todos los amigos de la radio y a la audiencia. Muy bien, muy bien. Te molestamos el fin de semana. Sabemos que el día domingo se conoció una durísima nota de Horacio Verbisky, que obviamente señala, él tiene una enemistad profunda con el Papa Francisco hace mucho tiempo, y señala la complicidad de la Iglesia argentina con, digamos, el genocidio de la última dictadura cívico-militar. Que eso, hasta ahí, digamos, todos más o menos tenemos un consenso, pero bueno, él subraya que el Papa está enterado de todo esto. Obviamente, quería conocer la opinión del Observatorio, tu opinión particular, y al mismo tiempo contar un poco, porque esto es algo que vos venís diciendo hace mucho, ¿cuál es la relación entre la Conferencia Episcopal Argentina y el Papa Francisco? Para empezar a echar un poco de luz sobre este tema. Bueno, mira, te agradezco mucho la oportunidad que nos dan de poder hablar así en público. Nosotros, a raíz de este tema, hicimos una reunión de urgencia el sábado. El observatorio se juntó en la casa de Clelia, no todo el observatorio, porque fue de urgencia, pero representantes de los distintos sectores que lo integran. Y bueno, la lectura que hicimos es pues novedosa, va, te anticipo, te doy la exclusiva en un documento que va a salir del observatorio que se llama Genocidio, Memoria, Verdad y Justicia. O sea, nos permitimos sumar el concepto de genocidio antes de memoria, verdad y justicia. Viste que es la consigna central que agrupa todos los organismos de los derechos humanos, porque realmente creemos que lo que está atrás de este debate trasciende la cuestión estricta de la libertad que pretenden darle a los genocidas. Digamos, eso es lo formal, intolerable desde luego, pero inaceptable. Pero sabemos que estamos ante un gobierno absolutamente colonial, y esta política de los derechos humanos responde a un objetivo internacional. No es un problema estrictamente argentino de la justicia aplicada a los genocidas. Ese problema internacional obedece a la Convención Internacional de Genocidio. Ustedes saben que en general no hay mucha conciencia en la lucha popular, se sintetiza en derechos humanos, y como no estamos formados en términos legales, leguleyos, digamos, es lo mismo si el genocida está preso por lesa humanidad que por genocida. Para el sentido común y para el imaginario colectivo es lo mismo, y la realidad jurídica es que no es lo mismo estar preso por lesa humanidad que por violar la Convención Internacional de Genocidio. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia? Uno es un delito penal personal, o sea, un genocida, un militar o un policía o lo que sea, un civil, que violó produciendo un delito de lesa humanidad. Es un delito personal a la persona. La Convención Internacional de Genocidio, que es la que nosotros aspiramos como observatorio para que se instale con una nueva fuerza como respuesta a esta ofensiva que hay en materia de derechos humanos, como eje de la discusión de los derechos humanos en la Argentina, es una convención de otro orden, es de orden político, porque habla de afectar los derechos de grupos políticos, o sea, deja de ser personal, es colectiva. Claro. Y tiene una pequeña virtud, también es imprescriptible, pero encima permite juzgar a los instigadores. O sea, por ejemplo, el diario La Nación, el diario Clarín, como diario, permite, en el marco de la Convención Internacional de Genocidio, ser juzgados como instigadores de la dictadura militar. Lo mismo los poderes económicos. Eso no se llevó adelante hasta ahora en Argentina. Pero sí, el primer precedente de esa causa, de esa interpretación jurídica del delito cometido, ¿sabes cuál fue? ¿Quién fue? A ver si adivinas. A ver, ¿quién fue? Porque yo recuerdo que el último tramo del kirchnerismo se intentó avanzar sobre la complicidad civil, mediática, ¿no? La claro, causa papel prensa, etc. Eso sí, claro, pero se avanzó sobre lo personal. Claro. No sobre la persona jurídica. Y no sobre el delito colectivo de instigación. Claro. Sobre el delito de genocidio. El primer señor que pidió y esto lo hemos dicho antes, nada más que ahora lo hacemos carne en el observatorio, lo hemos dicho en su momento. El primer compañero que pidió la recaratulización de su causa de lesa humanidad a genocidio, ¿sabes quién fue? Julio López. Ah, Julio López. Bueno, vaya nombre, ¿no? Para recordar en este contexto. No, y vaya explicación de por qué volvió a desaparecer. Sí, con toda claridad, ¿no? La planificación. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Y él pidió automáticamente a los 15 días de que pide la recaracterización, dice, a mí no quiero que me juzguen por lesa humanidad, a mí me juzgan por víctima de genocidio. Y los jueces le dieron la razón y fue la primera sentencia en un juicio nacional, escuché lo que te voy a decir, y lo reitero ahora que es línea del observatorio, porque la aprobamos el sábado, pero lo habíamos dicho antes, no es que lo decimos ahora. Es la primera vez en la historia de la civilización humana, lo que te digo, ¿no? Sí. Esa sentencia de Rosansky y los otros, los jueces, no me acuerdo cómo se llamaba. Rosatis y todo. Que un juzgado nacional tipifica y sanciona y pena el genocidio. Porque el delito de genocidio, desde el año 48, en que se constituyó como convención en las Naciones Unidas, estuvo siempre cooptado y controlado por el Consejo Nacional de Seguridad, o sea, por los imperios. Solamente se hacían juicios de genocidio donde los imperios decidían que se constituía el tribunal. Por eso siempre fueron tribunales internacionales. Y recién lo hicieron en Ruanda, en Uganda y demás, pero bajo el control del Consejo de Seguridad. O sea, lo que el Consejo de Seguridad son los países imperiales y algunos itinerantes que van rotando, pero sí, que tienen derecho a veto y demás. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, creo que están, no sé cuáles son los cinco. Entonces, nunca había habido, hasta la sentencia de López, un juzgado nacional, o sea, soberanía nacional en materia de tipificación de genocidio en la historia humana. Porque desde los últimos 70 años, de que se tipificó el genocidio, antes no existía como delito. Claro, claro. En el 48 nace la convención, la aprueba Naciones Unidas en el marco de la posguerra, los nazis y todos los juicios de Nuremberg, pero los juicios de Nuremberg no fueron por genocidio, fíjate vos. Los juicios de Nuremberg fueron por el delito individual cometido de tortura, pero no por genocidio. La convención de genocidio nace después de Nuremberg. Y nunca se había aplicado, era letra muerta. La primera vez que se produce eso con autonomía en un país, o sea, con soberanía nacional, es en el juicio de López. La segunda vez, y acá viene lo más fuerte, perdón, eso ya es fuerte. Ahí busqué el dato, Guillermo. Carlos Rosansky, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, yo recién cometí un furcio, son los tres que tenía el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, en el que se confirmó la sentencia a la que hacía referencia. Exactamente, que después terminó ratificada por la Corte Suprema simbólicamente un 24 de marzo. Claro. O sea que la Argentina es el primer país en la historia de la civilización que tipifica en un juzgado delito de genocidio. El segundo fue Evo Morales con la masacre de Pando. Ah. ¿Te acordás cuando matan a 40 campesinos la policía? Sí. Y Evo Morales, como presidente, impulsa el juicio a su propia policía por el delito de genocidio y lo sancionan. Sí, sí. Esos dos antecedentes, no hay antecedentes en la historia. ¿Y cuál es la fuerza y por lo cual está trabajando por orden internacional el gobierno de Macri contra licuar, destruir, evitar que siga desarrollándose el tema de los derechos humanos que nació de la apertura de los juicios del kirchnerismo? Porque si los gobiernos nacionales empiezan a tipificar con autonomía del Consejo de Seguridad genocidio, como hizo la Argentina y como hizo Evo Morales, automáticamente tenés juicio de genocidio en Libia, en Palestina, en todos los lugares donde ellos ejercen el poder imperial. Es un arma de los pueblos que parió la política del peronismo kirchnerista, casi te diría sin darse cuenta, porque nunca escuché que se definiera una línea así con todo, salvo como decís en los últimos tramos del kirchnerismo, pero ya se había producido lo de López, se había producido lo de Bolivia. Sí. Entonces, no sé si logro transmitir, porque es un concepto para mí muy nuevo, por qué el imperio necesita que Macri destruya la política de derechos humanos. No es solamente para reivindicar a 4 o 5 genocidas que tienen 80 años y qué sé yo, bueno, como la pintan. Atrás van por el otro objetivo. No es casual que haya venido Obama el 24 de marzo al Parque de la Memoria, no es casual que se nieguen los 30.000. O sea, hay toda una política de destruir el capital simbólico, pero no porque les preocupe los viejitos militares genocidas de acá. Les importa tres belinos, ya los usaron, los tiran y ahora van por otra. Lo que sí necesitan es evitar que los juicios de la Argentina, en una nueva ofensiva que en algún momento se va a dar en el terreno del campo popular, pasen a pegar un salto a discutirse como delitos de genocidio. Y se consolide eso como un arma que se expande al mundo. Mira, todo esto no es que nosotros lo inventamos. Está ni más ni menos que en el Centro de Estudios de Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es el centro de estudio de genocidio más prestigioso que hay en el mundo, que preside el doctor Feierstein, y que todo esto que yo te cuento nosotros lo aprendimos de la mano de la doctrina que está ahí, no es que la elaboramos nosotros solos, digamos. Entonces está disponible para que el campo nacional, para que los organismos de derechos humanos asuman este tema y den otro paso, o sea, no se queden solo en la discusión de la libertad de los genocidas. Que hagan una contraofensiva tipificando y pidiendo a todos los juicios, digamos, que están en curso, ser recaratulados, hacer lo mismo que hizo Julio López. No quiero sentencia. Todos los abogados tendrían que estar pidiendo masivamente, así como se van a poner todo el mundo el pañuelo blanco mañana en la marcha. En la Plaza de Mayo, sí, sí. En la Plaza de Mayo. Que todos los abogados recaracturicen masivamente pidiendo que fue genocidio. Y lo mismo nosotros le vamos a pedir a la Iglesia, yendo al otro punto. Porque la Iglesia es cómplice de este proceso. Berbisky se equivoca cuando dice que la Iglesia está llevando adelante una orden del Papa. Berbisky conoce profundamente, porque para eso estudia el tema, ha sacado 4 o 5 tomos, no me acuerdo, sobre la historia de la Iglesia. Sí. Y sabe perfectamente que Bergoglio es absolutamente minoría y enemigo de la Conferencia Episcopal Argentina. Lo fue cuando era Bergoglio, y más ahora lo es cuando es Papa. O sea, la Conferencia Episcopal Argentina es gorila, radical, y trabajó para el PRO. Y Berbisky no puede desconocer que Bergoglio es peronista, no es gorila, y trabajó para que gane el Frente de la Victoria, más allá de los conflictos que haya tenido puntualmente por una homilía o diferencias con Néstor, pero mucho menos con Cristina. Es curioso que Berbisky oculte esa tremenda contradicción, digamos, y la transforma en lo inverso, la transforma en que la política de la Conferencia Episcopal tiene el aval de Bergoglio, tiene el aval de Francisco. Es raro, es muy raro, porque él sabe, digamos, que no es así. Sabe que la Conferencia Episcopal es enemiga de Francisco. ¿Por qué no se pone del lado de Francisco contra la Conferencia Episcopal? Bueno, esa es una pregunta. Me gustaría debatirla públicamente con Horacio Berbisky, porque no se entiende, ¿no? Porque, mira, te doy un dato. Sí. La Conferencia Episcopal no publicó, ¿viste la encíclica Laudato Si, que es sí, donde Francisco va más a fondo contra el sistema? No publicó una revista, no la editó. En la estructura educativa de la Argentina no circula católica, no circula la orden del Papa, que era la Laudato Si. Incluso vos, Guillermo, me has comentado, amigos de récord, que tampoco publicitan el pensamiento que difunde Francisco en el diario oficial del Vaticano, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, por esto que te digo, son enemigos ideológicos, que sean de la Iglesia, la Conferencia Episcopal. O sea, la jerarquía de la Iglesia, que fue la misma jerarquía, si querés, ideológicamente, que avaló el genocidio, aunque sean otros hombres, siguen ahora planteando una cuestión de la teoría de la reconciliación, que no es más que una versión moderna o adecuada de la teoría de los dos demonios, sin animarse a dar el paso, como lo hizo en otro momento en la Iglesia Argentina, que tuvo obispos ilustres, digamos, ¿no? Los de Nevares, Bonangelelli. La Iglesia Argentina fue cómplice de que durante 36 años la justicia argentina dijera que había sido un accidente, hasta que Francisco salió a bancar y el obispo Colombo de La Rioja se metió como querellante en la causa y lograron, pero fueron 35 años después y por el empuje de Francisco, que salió, se revirtió. Entonces la iglesia argentina es una iglesia de la oligarquía, la conferencia episcopal. ¿Cómo no reconoce eso Berbisky? Si él lo sabe. Porque tiene un problema personal, está complicando una relación política con la iglesia, se equivoca. Digamos, lo que no habría en el, según lo que planteas, lo que no habría en la distinción de Berbisky o en el análisis de Berbisky es la diferencia de la existencia de varias iglesias al interior de la iglesia, digamos, una conservadora, autoritaria, cómplice de la dictadura, y otra que tiene profundas diferencias con estas jerarquías eclesiásticas que responden a la derecha y ultraderecha argentina, digamos, ¿no? Instancias digamos de tensión y de conflictos al interior de la institución, bueno, que las ha tenido siempre, ¿no? Alas más cercanas a los sectores populares, al pueblo, con líneas más progresistas, si se quiere. Ahí podemos ver una tradición muy amplia que va de Mujica, como decías vos, digamos, un montón de expresiones. Y después, obviamente, existen los von Bernich y todos los sectores más, digamos, despreciables, ¿no? Eso sin duda. Pero pareciera que faltaría ese análisis posible, ¿no? Y se identifica al Papa, al menos en el análisis de Berbisky, digo, para pensar esto que estamos pensando, directamente con los sectores más conservadores, ¿no? Se le adjudica relaciones con, bueno, Ceferino Reato, un histórico operador de la derecha al interior de la iglesia. Bueno, esto está, figura en la nota de página 12 del domingo para aquellos que no pudieron leerla, ¿no? Todos estos datos. Con una persona que trabaja en la agencia de noticias Telam, que también Berbisky suscribe como operadora directa de la Iglesia Católica en función de, bueno, del fallo este pro genocida, ¿no? Dos por uno pro genocidas. No existe. No, pero todo eso es la Iglesia Argentina, es la oligarquía. La Iglesia Argentina, habría que ver desde qué momento, para mí desde el 55, forma parte de la oligarquía argentina y sigue formando parte de la oligarquía argentina. Bergoglio siempre fue, ¿sabes la cara de odio de la Conferencia Episcopal Argentina cuando Bergoglio salió papa? Fue una de las principales opositoras a esa designación. Era impresionante, porque son enemigos estructurales. ¿Y por qué? Porque la Iglesia Argentina está bancada por el Opus Dei. ¿Entendés? Y Francisco no es Opus Dei y nunca lo va a ser. Señalan dos enemigos de Francisco, el Opus Dei y la Orden de Malta, ¿puede ser? Yo no conozco mucho la historia del interior de la iglesia, pero... Sí, esta es una orden internacional, digamos, vinculada al Poder Financiero Internacional, pero el Opus Dei, ¿viste? Preguntarle a los del Opus Dei cuántas, en el mundo, cuántas Laudato Si imprimieron para que circule. No creo. Ni una. Y tenés, por ejemplo, Francisco, ¿por qué no viene a la Argentina? Bueno, en la desesperación que tienen todos. ¿Querés más gesto que eso? Y no va a venir. No va a venir, porque Francisco no va a venir a darle oxígeno a un régimen oligárquico colonial. Lo dijo. A ver, ¿por qué Berbisky no habla de cuando dijo que América Latina y la Argentina estaban gobernados por el cipayismo? Hoy. Claro. Cipayismo. ¿Qué quiere decir cipayismo? Palabra que lamentablemente muchos políticos hoy no actualizan. Pero lo dijo hace 30 días. Claro. Entonces, ¿por qué no decimos, no hacemos, dado que siempre estamos haciendo cuestiones cooperativas, ¿por qué no ponemos dentro de las hipótesis de investigación periodística que tendría que hacer Berbisky la conspiración entre la Iglesia Argentina contra Francisco? A ver, ¿qué mayor cantidad de pruebas se encuentra? Si hay una conspiración de la Iglesia Oligárquica Argentina que responde al Poder Financiero Internacional, como es sabido, contra un papa que está solo y aislado porque está diciendo cosas que al Poder Financiero Internacional no le interesan, o esas pequeñas cosas que son del Opus, él mismo dice, la agencia del Telam, está la gente del Opus manejando la información. Entonces, que maneje distintas hipótesis conspirativas y vamos a ver cuál tiene más pruebas. ¿Por qué no viene a la Argentina? Porque están todos desesperados para que venga y no va a venir, te lo digo yo. Guillermo Robledo, del Observatorio, que habla con el Papa, te dice Francisco no va a venir a Argentina nunca mientras esté la oligarquía manejando el país. Te digo así, porque no la va a venir a avalar. Interesante, interesante título para la nota. Entonces, vos decís el observatorio y vos particularmente estarías dispuesto a tener un debate público, sería muy interesante, desde luego, ¿no? Con las posiciones que fija Horacio Verbisky alrededor de su enfrentamiento con el Papa, que, bueno, es histórico, ¿no? El enemigo de Bergoglio desde que es Bergoglio, ¿no? Sería interesante, por lo menos para, políticamente hablando, creo que serviría para encontrar dos posiciones posibles en un debate que no está agotado. Vos recién reconocías, en su momento tuvo diferencias con el kirchnerismo. Por ahí lo que más ruido le hace a cierto sector popular, que la iglesia siempre le hace ruido a los sectores más progresistas o más de izquierda o que están metidos en la política, como decías vos, por sus complicidades en la vida política institucional de Argentina, con sus relaciones con la oligarquía y demás. Digo, lo actuado por Bergoglio en su momento en relación al matrimonio igualitario, que nunca queda claro, o sus peleas con el kirchnerismo, que después, según decís vos, no fueron tales. Bueno, discutir todo eso me parece que es interesante para poder avanzar sobre estos consensos. Es importante un Papa que está diciéndole que no al sistema financiero internacional. Es importante en esta etapa de la Argentina tener una referencia también espiritual que pueda ayudar a pensar, a trazar una línea internacional de cuestionamiento profundo al sistema. A mí me parece más que interesante. Sí, desde luego, lo que vos decís es muy inteligente en cuanto a la perspectiva. O sea, si yo coincido en el 90% de los temas, ¿por qué hago hincapié en el 10% que no coincido? Ponele que haya sido, no ni me acuerdo yo del tema del matrimonio igualitario. Ponele. Que no me pongo de acuerdo con Francisco en eso estructuralmente. Como nosotros no nos ponemos de acuerdo tampoco en el tema del celibato. Sí. Él sigue sin modificar el tema del celibato. Y es un error, y se lo decimos en la iglesia. Pero yo, porque no me pongo de acuerdo en el tema del celibato, que nosotros decimos, viste que nosotros nacimos de la relación de Jerónimo Podestá con Clelia Luro, viste, bueno, que el tema del celibato es una cuestión central, nosotros decimos que el celibato tiene que ser optativo. Ahora, porque yo no me pongo de acuerdo en ese punto, que es el 10%, hago hincapié en eso y me olvido de lo que es. Exactamente. De lo que es una cuestión que es el 90% enfrentar el sistema financiero que es el que provoca la pobreza de los pueblos. No, Verbisky, a ver, no me cargues, porque en política nos pasamos todos comiendo los sapos, ni que hablar dentro del peronismo. El gran restaurante Batracio, como le dicen a veces al peronismo, ¿no? Por eso, entonces, ¿por qué machacar sobre la diferencia cuando tengo un núcleo de coincidencia que es muchísimo mayor? También eso es lo que me gustaría algún día discutir con él. Bueno, consigan la entrevista ustedes ahí entre colegas. Vamos a ver si se puede. Verbisky ha dicho igual hace un tiempo, cuando no sé si en un reportaje con La Izquierda Diario, él ha planteado lo siguiente, dijo, es posible, algo, digo, palabras más, palabras menos, que yo coincida en casi todo lo que el Papa dice en términos internacionales. ¿Sí? Tengo bastante nivel de coincidencia, dijo él. Ocurre que tengo algunas diferencias muy profundas en este y este tema, y no los abandona eso, no lo abandona. Está bien, y todos las tenemos, no es él el único exclusivo. Te estoy diciendo una cosa más estructurada que incluso dentro de la iglesia, como el celibato. Pero de sus columnas dominicales y de la imagen pública de Verbisky, no surge eso. Habrá dicho en algún regloncito eso que tienen poca circulación. Su sistemática, digamos, columna de los domingos o opinión da que el Papa no sirve para nada. Claro. El Papa a los pueblos no le sirve para nada. Por eso, si lo dice, bueno, volvamos a reflotarlo. Pero aparte volvamos con la positiva, por esto que te decía al principio, que va a ser el documento del observatorio. Él, como presidente del CELS, sí, y sí, por su historia vinculada a los derechos humanos, tiene que asumir la cuestión esta que decíamos de genocidio, y no la asume. Vamos a discutir eso también con Verbisky. ¿Por qué no asume el tema y el CELS impulsa los juicios de recaracterización a genocidio? ¿Por qué razón no? Vamos a discutir eso, porque esa es la línea con que sale el observatorio. Y también se la vamos a plantear a la iglesia. Bueno, me parece un interesante debate. Iglesia argentina, usted está planteando la reconciliación. El primer punto para la reconciliación es que la iglesia argentina reconozca que acá hubo genocidio. Y después empezamos a hablar todo lo demás. Porque ¿sabes qué pasa? seguir discutiendo estrictamente que 200, 300 genocidas sigan presos es correcto y hay que seguirlo. Pero dentro de 5 años van a estar todos muertos. Y cuando está muerto en una causa de lesa humanidad, en una causa penal, prescribió la acción, pasa todo el archivo, nos quedamos sin poder capitalizar toda la gran lucha que hicieron los organismos de derechos humanos durante 40 años de democracia, porque se acabó la discusión jurídica. En cambio, si vos la recaracterizás incluyendo a los instigadores, le das un salto político a la discusión de los derechos humanos, porque ahí significa que cada juicio, señores, Diario La Nación, Diario Clarín y los grupos económicos oligárquicos metidos en cada causa, independientemente de si es Astiz el genocida, ¿entendés lo que digo? Sí, perfecto. Están eso lo podría además impulsar. Eso me gustaría también discutirlo con Berbisky. ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué no pide la captura internacional de Henry Kissinger? ¿Por qué Kissinger puede entrar? En Chile no puede pisar. Francia no puede pisar. Y la Argentina podría estar caminando por acá y tomándose un café en la Recoleta. Uno de los responsables de la dictadura, ¿no? En Argentina. Un instigador internacional. Además, un criminal internacional como de los que no se tiene nombre ni recuerdo en la historia, ¿no? Berbisky me tiene que contestar antes que seguir metiéndole púa al Papa. ¿Por qué no le pide la captura internacional del CELSA a Berbisky, a Kissinger? Me gusta, es un Guillermo Robledo polémico, pero por la positiva. Eso me parece que es más que interesante. A la Argentina le sirven estos debates vinculados al rol de la Iglesia Católica en la vida institucional y política argentina, ¿sí? También, obviamente, la universal, pero bueno. Después, el rol del Papa Francisco en este contexto y lo que ocurre también vinculado con las críticas que se hacen al Papa y el rol que tiene la Iglesia Argentina en relación a ese Papa, ¿no? Que unos dicen, sí, no, pará, el Papa designó todos estos... No, bueno, pero a pesar de que los designó, están todos en contra de él, también se puede decir. Pero, ese es otro punto, mirá. Otra cuestión, sigue estando en minoría los cardenales, los obispos del Papa dentro de la Conferencia Episcopal Argentina. Dicen que son un tercio, no son ni el 10%. O sea, el 90% de la Conferencia Episcopal Argentina hoy es gorila, radical y pro. ¿Sí? Y el Papa nombró 10 y encima los 10 no le respondieron, porque nombró a Poli y hoy está arrepentido de haberlo nombrado a Poli. Claro. Porque Poli lo primero que hizo cuando fue al Vaticano fue salir a dar una vuelta en bicicleta con Macri. Claro. Dos días antes de entrevistarse con Francisco. O sea, él, mirá hasta dónde se equivoca. Como se ha equivocado, si vamos a esa cuestión de que se equivoca Francisco con algunas designaciones dentro de la Iglesia. ¿Y qué decimos nosotros de los jefes de gabinete que hemos tenido en 12 años de kirchnerismo? Totalmente. Massa, sí, jefe sí, de gabinete. Sí. Ha Alberto habido, Fernández, Rob. Jefe de gabinete. A ver, muchachos, todo el mundo, los laderos, el político también se le dan vuelta a mitad del río, ¿no? Un obispo es distinto de un político que se da vuelta. No, ¿cuál es la diferencia entre Poli y Massa? No, es lo mismo. Se le dio vuelta al jefe que lo nombró. Más que interesante. Guillermo, seguramente vamos a llamarte más adelante para seguir hablando de esto cuando se conozca el documento. Esta propuesta que haces de debate público, yo creo que debe ser puesta en agenda en la Argentina, porque ese es un debate que nos nutriría muchísimo como campo popular. Y es parte de las discusiones que se vienen para el postmacrismo, ¿no? Lo que venga después de este neoliberalismo desencarnado que hoy está de vuelta en el poder en la Argentina y que todos los días hace algo en contra del pueblo. Te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo grande y te estoy molestando en estos días seguramente de vuelta para que charlemos más sobre este tema. Dale, cuando quieran, y sería bueno que a ti, que Berbisky baje a hablar a una radio de los gremios que están enfrentando hoy al macrismo. Vamos a hacerlo. Trátenlo. Vamos a intentarlo. Un abrazo. Dale, grande. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Ahí se iba Guillermo Robledo, responsable del Observatorio de la Riqueza, Padre Pedro.